Acabamos de escuchar Al tercer día, una marcha magnífica, una marcha que entraña mucho significado, como nos ha comentado Pedro, religiosamente hablando. Y bueno, pues también para adornar, para apostillar la valía de esta marcha, está con nosotros a través del hilo telefónico uno de sus autores, por decirlo de alguna manera. Nos acompaña en Relaciones Públicas, la persona encargada de las Relaciones Públicas de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, don Antonio Galán. Don Antonio Catalán, perdón. Buenas tardes, don Antonio. Hola, buenas tardes. Yo nerviosa estoy. Para mí es un orgullo, un honor poder compartir micrófono con usted esta tarde. La verdad es que no suele ocurrir en nuestro pueblo el charlar con un componente de una banda tan prestigiosa como Virgen de los Reyes. Para nosotros es todo un orgullo y un placer que gente como vosotros esté totalmente volcada de cara a nuestra agrupación. Y bueno, igual te digo, humildemente me parece, me llena de orgullo y satisfacción. Ya sabes, Antonio, que soy nuestro fan. Ya te lo he dicho en varias ocasiones que hemos podido hablar. Y ya te he dicho que lo que tenemos entre manos, que vamos a ir luchando estos para adelante y veros por aquí, bueno. como tenemos ya programado. Sí, bueno, pues nada, yo para nosotros, te vuelvo a repetir, siempre que nos piden son numerosos, ¿no?, el hermanamiento y actos benéficos que nos piden, la verdad es que, bueno, que hay veces que es casi imposible no atender a todo el mundo, aunque para nosotros en el momento una banda de... que como nos habéis llamado vosotros, que una banda que prácticamente lleva el mismo tiempo de vida que Virgen de los Reyes, pues la verdad es que no podíamos negarnos, porque sois quizás a lo mejor la misma experiencia que nosotros en este caminar de la música procesional, ¿no? Pero no llegamos ni a la bueno, zapatilla, entonces. Bueno, pero esto, José, esto es una cuestión, digamos, a lo mejor de arraigo de tiempo y no de trabajo, porque no me cabe duda, seguro, que trabajáis duro y a diario, ¿no? Además, de verdad, sí, es verdad. Entonces, bueno, quizás a lo mejor es un poco la distancia que existe a lo mejor entre nosotros. Sevilla es una tierra que... tiene mucho arraigo en cuanto a la música procesional, tanto en bandas de Cristo como de palio y tal. Bueno, de hecho, las primeras agrupaciones musicales, o bueno, como queramos llamarlo, que acompañan a pasos en Sevilla, es a palio, y son agrupaciones musicales. Primero son coros, son corales, y luego se le van instrumentando con una serie de instrumentos, y son agrupaciones musicales. Quizás a lo mejor está en la tierra, ¿no?, digamos, es la formación más sevillana, ¿no?, posible, porque luego la corneta y tambor nos llega un poco de nuestra hermana tierra de Málaga, y bueno, y sin embargo, bueno, nos llega un poco más de orgullo eso de llevar el tema de la agrupación. A nosotros, en diferencia de vosotros, José, sí, como te digo, es quizá a lo mejor la distancia, que bueno, que aquí se lleva muy, se está 365 días en el año hablando de Semana Santa. Es que es la cuna, ahí está la... De banda, y bueno, se cuece un poquito más, estamos metidos un poquito más en el tema. Que allí, ¿no? Estáis un poco más separados, y quizás a lo mejor eso es la riqueza que pueda tener uno y otro. Pero trabajo, no me cabe duda que vosotros en 30 años lo habréis puesto igual que a nosotros. Pero bueno, tenemos la suerte y la virtud de que podemos admiraros y podemos coger vuestros trabajos e intentar imitaros, que para nosotros ya es bastante, Antonio. Y para nosotros, como te he dicho en el principio, es todo un orgullo y una satisfacción, ya lo sabes, ¿eh? Muchas gracias, y además, Antonio, estamos encantadísimos de poderos acompañar en ese acto que queremos hacer. Del 30 aniversario. Y bueno, y hacer un hermanamiento, algo que sea algo que sea bonito y que sea sentimental. Sí. Y que sí, nos lleve... además a los chavales, bueno, y a mí como primero también, no, cuando veamos nos vamos a encantar, vamos a encantar. Antonio, una curiosidad, sí, bueno, sí. Tenemos muchas curiosidades, pero vamos a ir un poquito rápido. ¿Qué hay que hacer para entrar en una banda como la de Virgen de los Reyes? Pues nada fuera de lo que hacen en otra banda, Cuidado, que Virgen de los Reyes... yo entré en Virgen de los Reyes cuando tenía 14 años. Yo empecé en la agrupación musical de San Benito, la primera que se fundó en el año 80, no, perdón, en el 78, y estuve 4 años y después me pasé a Virgen de los Reyes, y nada en especial. Hoy día, por supuesto, sí, quizás a lo mejor desde fuera se ve, hombre, es que esta banda tiene una calidad, tiene una exigencia, a lo mejor, que nadie, cualquiera no puede entrar. Bueno, cualquiera no puede entrar siempre y cuando no haya hueco. Nosotros no le negamos nunca el sitio a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a aprender, todo el mundo tiene derecho a participar en algo que le encante, como la música de Pasos de Cristo. Nuestro problema es espacio hoy día ya, ¿no? Y estamos, pues imagínate, ahora mismo hay una plantilla de unos 136 aproximadamente, y... es un poco complicado incorporar más siempre y cuando no haya una baja. Pero nada en especial, solo saber tocar un instrumento y tener muchas ganas, ¿vale? Porque si hay una cosa que ya veréis que particulariza a Virgen de los Reyes, que es como una pequeña gran familia. Ahí está. Nosotros somos amigos. Llevamos 30 años. Y dentro de los 30 años han pasado numerosos componentes, ¿no? Pero sin embargo hay una base sólida de, 15, 20 personas, 30 personas que llevamos juntos pues muchísimos años. Y eso es lo que nos hace ser lo que somos y nada más, ¿vale? Y si tuviese que hacer un currículum como de la banda, un currículum como cuando alguien se quiere presentar a un trabajo y tuviera que poner los puntos más fuertes de Virgen de los Reyes, ¿cuáles escogería? Sin lugar a duda alguna, la calidad musical es una, sería uno de los puntos para anotar en ese curso. Porque en discografía habría bastante efectivamente, ya que detallar. Ya existen, no recuerdo bien el número, pero creo que son 12 trabajos. Hemos hecho tanto música profesional como a los niños del colegio, Antonio. Y hay dos que son villancicos, se saca siempre en la época de Navidad. Ahora mismo tenemos en proyecto hacer algo más también dentro de lo que es ese marco de la Navidad y de los niños, quizás está un poco todavía en el horno, entonces se está haciendo. El de Rey León y la Sirenita, magnífico, Antonio. Nosotros cuando imitamos con la Sirenita, no veas que con los críos. Sí, la verdad que fue. La verdad de. Todo empezó, metiendo las primeras marchas de. Lo que se veía tiene un color espacial, se sacaron las primeras marchas así de paso ligero. Nosotros no éramos una banda que nos prodigáramos en eso, gracias también a la labor que Miguel Ángel Fong hace en ese sentido, nos empujó un poquito y nos convenció tanto a Juan Antonio Rodríguez Estrella como a mí para ir metiendo todos esos temas. Y hoy día imagínate, ¿no? Entonces como decía Isma, el currículum, ¿qué pondrías en el currículum? El currículum de mi banda siempre se va a presentar por tres grandes bloques, ¿no? Tres grandes bloques. Por supuesto, el trabajo, la constancia y la prestación, que es lo que te hacen llevar esa calidad musical. Después, la humildad, la sencillez. Mira, nosotros diariamente en el ensayo somos los mismos. Y recordamos día a día cada uno de los componentes de que no porque uno diga que es de Virgen de los Reyes, ya la banda ya, suena bien. Ya me lo dijiste para a mí. Eso... Antonio, ya me lo dijiste a mí. Me dijiste diciembre que si nos llamamos Virgen de los Reyes no quiere decir que somos mucho más humildes. Eso no te da derecho a sonar la mejor. Ya me lo dijiste. Lo que te da derecho es el trabajo día a día. Y ser una persona sencilla y humilde. Y que luego el pueblo, diga, en este caso aquí el pueblo de Sevilla o donde vayamos allí en Joda, te lo reconozca públicamente. Uh-huh. Ese es el que te da a ti. El que te encumbra, el que te dice, oye, tú eres la mejor o tú eres el peor, quizás, ¿no? El examinador. Uh-huh. Antonio, vuestro trabajo, más o menos concretando, ¿cómo lo desarrolláis a lo largo del año? ¿Qué horas de ensayo? ¿Sois muy exigentes, poco exigentes? Bueno, sí, somos muy exigentes. Exigentísimo, nosotros, diría yo. Nosotros normalmente el curso, digamos, cofrade, ¿no? Uh-huh. Musical, lo empezamos en septiembre. ¿Vale? Sí. El mes de agosto se suele dar un poco de... Bueno, son vacaciones y ahí no nos metemos nada. Entonces empezamos en septiembre, hacemos un pequeño varón justo detrás de Semana Santa para el tema, bueno, aquí por el tema de la feria de abril y tal. Uh-huh. Y inmediatamente luego llega mayo y junio, en que siempre se tienen algún que otro... compromiso, que en este caso, bueno, el que nos ocupa con vosotros será por ahí esa fecha, creo. Sí, sí, más o menos. Y todavía estamos por terminar. Y bueno, y pues, diariamente, pues desde que empezamos en septiembre, hombre, no sé, al principio no se suele ser muy castigador con los ensayos, o sea, sí. suelen ser aproximadamente pues 3 ensayos por semana, ¿vale? De unas 2 horas de duración, 2 horas y media, dependiendo de lo que queramos ir, a dónde lo queramos llevar, ¿no? Uh-huh. Y luego, conforme van avanzando un poquito, bueno, las fechas, cuando va llegando un poco Navidades, si tenemos algo que no, bueno, algún evento, algún contrato que haya que cumplir, bueno, pues en esa misma semana se va intensificando, metiendo algún que otro día más y alguna que otra... minuto o media horilla más, ¿vale? Muy bien. Bueno, Antonio, no disponemos de mucho más tiempo, aunque se me ocurren multitud de cosas que preguntar. Yo sí te iba a hacer una petición. Sí. No, que le traslade la felicitación en nombre de los 85 componentes de la banda del colegio a la Virgen de los Reyes por su cumpleaños también de su 30 aniversario. Igualmente, o sea, te digo. Que le traslade nuestra felicitación. Bueno, deseando veros y daros un abrazo real, físicamente allí, porque la verdad es que, como te dije en un principio, nos llena de total satisfacción y orgullo el tener esas personas allí, pues tiene como vosotros allí, bueno, diciéndolo, esa cantidad de piropos que quizás tendríamos que compartir, nada más que por la cantidad de años que llevamos en esto. Soy nuestro maestro, Antonio. No, por Dios. Es nuestro espejo, nosotros nos miramos. No pienses eso nunca. Tú me vas a contar la misma vivencia, seguro, cuando me veas. Sí. Igual o más que yo, sí, por el tiempo que llevas en esto. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y perdona que te hayamos molestado hasta ahora. Sabemos que estás trabajando. Que son también días muy duros para muy vosotros. Duro. Sí, nada, un placer y más. Pues igualmente, y la Unión Local de Cofradía se congratula de verdad de poder contar con vosotros para esta gran celebración en nuestro pueblo, que supone el 30 aniversario de la agrupación musical La Roquia Martínez. Esperemos que todo resulte como os merecéis, y eso, y un abrazo muy grande y buena suerte en esta Semana Santa, que seguro que no la necesitáis. Vale, a vosotros muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, radio oyentes, ya sí que nos toca despedirnos de esta edición, y la verdad es que lo hago con cierta tristeza, porque ¿qué quieren que les diga? Que yo cada año me gusta más estar en esta casa y bueno, pues eso, compartir micrófono con tantas personas que verdaderamente aman nuestra Semana Santa. Nos encontraremos aquí, si Dios quiere, el año que viene. Antes de acabar, pues despedirnos de José y de Pedro. Desearos toda la suerte del mundo. Sabed que tenéis todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y bueno, muchos éxitos para el futuro. Estáis haciendo un trabajo maravilloso. Estáis llevando a Jodar por muchos rincones que ni siquiera se nos pasaban por la mente que pudiera aparecer allí, Jodar, y por supuesto que eso es de agradecer. Yo, en nombre de todas las cofradías y de las personas a las que represento aquí en este programa, así os lo manifestamos. Pues, muchas gracias, Ima. Lo que sí también quisiera puntualizar, ¿vale?, bueno, que allá en martes estuvimos tocando en Córdoba, en Montilla, que darle las gracias que estamos en este proyecto de los Reyes, que el ayuntamiento está también detrás, que ya han contactado con nosotros, que van dentro de lo posible, pues así entre todos podemos echar una mano. Uh-huh. Lo mismo que con la Unión de Cofradías, que también contamos. Y esperemos sacar este proyecto, que yo creo que es muy bueno para que jodan. Tenemos que hacerlo entre todos, porque eso es una oportunidad que no se puede escapar. Así no se puede escapar. Bien, pues les recuerdo que la exposición de fotografía está abierta para todos ustedes durante la Semana Santa, tanto en horario de mañana como de tarde, en la calle General Fresneda. Exposición realizada por Juan López y, bueno, organizada un poquito por la Unión Local de Cofradías. Que la disfruten, que pasen una muy feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. Gracias a Radio Jodar, gracias a todas las firmas comerciales que nos ayudan también año tras año, gracias al Ayuntamiento de Jodar también por su apoyo, en fin, todos los medios de comunicación, y gracias a todos ustedes.